Donde siente dudas con los síntomas que se ve extraña a la persona, se acerca y ya está. Cruz Roja Argentina, tanto como la provincia de Buenos Aires, lo que hacen primeramente es una entrevista acerca de los síntomas que está sintiendo. Esto se registra y después pasa al hisopado correspondiente. La persona se aísla. La persona que le da positivo se aísla. Esa persona que le da positivo, obviamente que se le consulta si estuvo con otras personas por los contactos estrechos que ustedes ya deben saber, a ver si hubo algún contacto, y se le recomienda que si tuvo un contacto estrecho, la persona con la que tuvo un contacto estrecho también se aísle, lo mismo que todos los que viven en la casa. Entonces, un proceso de aislamiento por 10 días. Una vez que pasan esos 10 días, hay que ver si ninguna de las otras personas de la familia comenzó con los síntomas, porque ahí comenzaría el proceso nuevamente.